ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting. Sexto Continente. Dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo aquí en Radio María de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, y conscientes de que hay muchos oyentes que acceden al programa pues a través de los canales de iVoox o del podcast de Radio María y lo escuchan en diferido. En cualquier caso, hoy es 14 de diciembre y el santoral señala a San Juan de la Cruz, pues una de las cumbres de la mística, no solamente de España, sino una de las cumbres de la mística de la Iglesia Católica. Os voy a decir que este que os habla, que lo hace desde su pequeñez y desde su conciencia de ser muy poca cosa, y que es un atrevimiento pues el estar tanto tiempo en el pues en un micrófono sin tener la necesaria preparación, etcétera. Pues una de las joyas que el Señor me ha regalado en mi vida ha sido la de San Juan de la Cruz. Cuando fui al seminario en Toledo, pues siendo bien jovencito, pues como allí fue cuando todavía no tenía 18 años, tenía 17. Y claro, pues la edad mínima de ordenación era entonces 24 años, y entonces pues íbamos demasiado jóvenes, ¿no?, para poder ser ordenados. Y entonces se nos dio la posibilidad, entre filosofía y teología, bueno, no únicamente a los que teníamos esa condición de ser demasiado jóvenes, sino a quien quisiera, ¿no?, pues a hacer una interrupción de un año y hacer un curso de espiritualidad, pues antes de comenzar la teología, después de la filosofía. Bueno, y así lo hicimos. Creo recordar que éramos un grupito de 11 o 12. Vivíamos cerca del seminario, era un curso de espiritualidad, un año que, bueno, pues que cual si fuese un noviciado, ¿no? No éramos religiosos, obviamente, pero fue un año inolvidable. Don José Rivera, un sacerdote que de la diócesis, que era director espiritual y ahora es venerable, ¿no?, pues fue quien dirigió aquel curso de espiritualidad y nos dijo que eligiésemos cada uno de nosotros, pues para acompañarnos durante todo ese curso, que eligiésemos pues un autor, ¿no?, un padre de la espiritualidad. Y cada uno pues eligió, uno y yo, pues no sé muy bien por qué, pero elegí, o me tocó en suerte, no lo sé, a San Juan de la Cruz. Quiere decir que durante todo aquel año pues fui leyendo con mucho detenimiento las obras de San Juan de la Cruz. Iba tomando apuntes, iba tomando notas, y me acuerdo que todos los viernes solíamos poner en común cada uno de los compañeros de ese curso qué descubrimientos iba haciendo pues en ese autor de espiritualidad que se nos había encomendado, ¿no? Bueno, para mí fue un momento clave en mi vida. Fue un momento clave. Me hizo... estoy hablando que entonces yo tendría 19, 20 años, ¿eh? Y descubrir a San Juan de la Cruz pues me hizo crecer tremendamente, ¿no?, y familiarizarme pues con esa cumbre de la mística española. Entonces, pues quería compartirlo con vosotros, porque es que la Iglesia Católica está llena de tesoros que son desconocidos. Y ahora, pues eso, nos ha dado por jugar al orientalismo y refugiarnos en el yoga y en el zen y no sé qué, pues dejando patente que ignoramos los tesoros que tenemos en casa y buscando baratijas, baratijas, y repito lo de baratijas, porque cualquier yoga y cualquier cosa es una baratija, ¿no?, comparando con la cumbre de la mística. Bueno, pues San Juan de la Cruz dice él, ¿no? El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Era San Juan de la Cruz también muy dado a esas pequeñas frases en las que quería concentrar mucho, ¿no?, de su doctrina espiritual. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Primero, ni cansa. O sea, es decir, porque cuando alguien está radiante de amor, no resulta cansino a los demás. No, no resulta cansino. Realmente solemos ser cansinos, ¿eh? Pues cuando uno estaba siempre a lo suyo, siempre a lo suyo, y en el fondo, pues todo lo hace manipulándolo, ¿eh? Y ya cansa. Nos cansamos los unos a los otros, ¿no? No nos aguantamos, porque cada uno va a lo suyo, ¿eh? Como aquel que decía, aquí cada uno va a lo suyo, ¿eh? Menos yo, que voy a lo mío. Claro, pues entonces eso cansa. Porque no andas en amor. Porque no amas. En fondo, el que no ama no hace sino manipular la realidad continuamente, la manipula, porque no ama. Y entonces dice San Juan de la Cruz, el alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Y además no se cansa, pues porque como ama, aunque las cosas no salgan a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta, pues como no lo hace por amor propio, sino que no lo hace por amor en el olvido de sí mismo, pues no se cansa. Y será capaz de estar pues 70 veces 7 volviendo a comenzar. Y lo hará con la ilusión de quien lo hace movido por el amor de Dios. Y el amor de Dios no se cansa, ¿no? Es una expresión que yo os ofrezco en este día de San Juan de la Cruz, para que quede grabada en nuestro corazón. El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. Entonces, pues este es lo que hoy pedimos, ¿no?, en el día de San Juan de la Cruz, cumbre de la mística. Pues él dice también que el mirar de Dios es amar. Claro, el problema está en que nosotros, lo de que mirar la vida, mirarla, juzgarla, sea amar, eso es toda una batalla, es un don de Dios que requiere pues una gran batalla interior, ¿no? El mirar de Dios es amar. Bueno, pues nosotros pedimos también mirar con los ojos de Dios, mirar la vida amando, no como quien ve llover al otro lado del cristal. Nosotros estamos no fuera de la vida, estamos en ella, pero amando, implicándonos, ¿no? Pedimos esta gracia a San Juan de la Cruz, andar en el amor, mirar en amor, vivir en el amor, ¿no?, para que ni nos cansemos ni cansemos a los demás. Bueno, pues sirva de entradilla este comentario de San Juan de la Cruz, hoy 14 de diciembre. Sexto Continente es un programa que tiene con vosotros también interacción en redes sociales, en la cuenta de Instagram y de Twitter, que tienen el mismo nombre en ambas redes sociales, @obispomunilla, también en la red social de Facebook, con el muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y también pues decir que hay una página multimedia en ticonfio.org, en la que, gracias pues a los voluntarios que la sostienen, pues ahí se están entrelazadas pues todos los recursos que hemos ido generando, ¿no?, pues estos años de evangelización. Y dicho esto, pues bueno, por último, recuerdo que quienes deseen escuchar programas anteriores los tienen en el podcast de Radio María y también en el canal de iVox, que lleva como nombre Sexto Continente. Los encontráis muy fácil a través de la red de internet. Bueno, pues quiero comenzar el programa haciendo mención a una noticia que se ofreció el martes y que se ha comentado muy poco. Es curioso que los medios de comunicación se llenan de noticias que son más, digamos, de corto recorrido que de largo recorrido. No hace mucho mandaba yo a las redes sociales un mensaje que decía: el buen político, o sea, el buen político, el que es un estadista, es aquel que piensa en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Pero aquí solemos tener una mirada muy corta. Y claro, pues ahora mismo toda la actualidad política está marcada en que, a ver, próximas elecciones, después de lo que ha acontecido pues en Andalucía, esto es sostenible, esto no se puede sostener, se puede alargar un poco más. Estamos siempre pensando en lo inmediato, ¿no? En las próximas elecciones, en cómo salvar el pellejo, en cómo es una lucha de poder, y la lucha de poder suele ser muy cortoplacista. Pero es que el buen político, no solo el buen político, sino que el cristiano, el ciudadano, ¿no? Que tiene una perspectiva social, tiene que pensar en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones. Y digo que el martes pues se hizo pública una de esas noticias que, bueno, pues que tuvo muy poco eco. Y la noticia fue, bueno, se hicieron públicos los datos del registro de nacimientos, ¿no? Y se dijo de cómo continúa increíblemente, ¿no?, a la baja en los últimos 10 años la natalidad en España, con mínimos históricos. Y se decía, no han nacido, ¿no? Son del primer semestre del año los datos. Se suelen hacer públicos los datos semestre tras semestre. Entonces, pues el titular era en la natalidad en España en mínimos históricos. No nacían tan pocos niños desde 1941. Y claro, dice uno, jova, tú fíjate. ¿Y en 1941 nacieron tan pocos niños como ahora? No, es que fue entonces cuando comenzó a registrarse, a tomarse registro de natalidad. Es decir, que es que nunca había habido tan pocos, seamos claros. O sea, que es que, claro, los datos son tremendos. El número de nacimientos registrados ha sido de 179.000, lo cual ha supuesto pues un descenso todavía sobre el semestre anterior, que durante 10 años consecutivos está en una caída muy fuerte, cuando además el otro dato es coyuntural, ¿no? También ha habido un aumento del número de fallecimientos, pero bueno, ese aumento del número de fallecimientos pues se debe a que la medicina, pues que tiene una gran calidad entre nosotros, que es obvio, ¿no?, ha hecho que la edad media se prolongue mucho, pero claro, llega, pues todo tiene un límite, llega un momento en que esa edad media que se ha prolongado, vienen los fallecimientos. Ese no es ningún dato que nos tenga que escandalizar. Pero fijaros, en ese semestre ha habido un crecimiento vegetativo negativo, o sea, es decir, que en España, en el primer semestre, se han perdido 46.000 personas en la población. Somos 46.000 españoles menos en el primer semestre. O sea, este descenso tan fuerte en la natalidad, ¿no? Continuamente, luego viene también algunos datos por comunidades autónomas. Llama la atención, por ejemplo, la Rioja y Extremadura, donde ha caído la natalidad un 13% en un semestre, un 10%, que son datos tremendos, ¿no? Bueno, y hay una pregunta clave, ¿no? Y es, ¿cuál es la razón última, cuáles son las razones que se esconden detrás de un descenso continuado, empicado del índice de natalidad? Que es un tema que ya en alguna ocasión, ¿no?, lo hemos tratado aquí en Antena. Y obviamente el tema es complejo, y no se puede responder únicamente desde un factor, ¿no?, sino hay que tenerlos todos en cuenta. El tema de la dificultad de conciliar la vida familiar y la vida laboral, la conciliación, la vida, o sea, es obvio, ¿no?, que está también detrás de esto. Cuando se hacen encuestas se dice con mucha frecuencia pues que los encuestados dicen que tienen menos hijos de los que quisieran tener, o hubiesen deseado haber tenido, etcétera, etcétera. Bueno, o sea que, pero sin duda alguna, digamos una cosa, a ver, hay que decirlo, el tema será complejo, pero hay una causa de fondo que está subyacente y lo está condicionando todo, que es la esperanza. Es la esperanza, o sea que la crisis del índice de natalidad es una expresión de la crisis de la esperanza. cuando existe una esperanza viva, se apuesta por la vida. Cuando no existe una esperanza viva, las dificultades que existen, las dificultades que son objetivas, se convierten en obstáculos insalvables. Cuando existe una esperanza viva, las dificultades son superables, como si a uno le dan una pértiga y con esa pértiga pues es capaz de pegar un salto por encima de no sé cuántos metros, ¿no? La clave en el fondo del fondo de la cuestión, y sin negar que existan causas, ¿no?, causas segundas, pero la clave última es la esperanza. Este retrato de una sociedad que envejece, que no tiene hijos, es un retrato de una crisis de esperanza. Y esto lo decimos pues en un tiempo de Adviento en el que estamos esperando, que es tiempo de esperanza, y necesitamos renovar la esperanza de la llegada de Jesucristo, y necesitamos renovar la esperanza de la santidad, de que Dios nos quiere santos, ¿no? Y si Dios nos quiere santos, nos quiere abiertos a la vida, nos quiere abiertos a la vida. Quizás yo me falta a mí, uno dirá, bueno, yo no sé, se pasó mi tiempo, ¿no?, de poder tener hijos. Otro dirá, bueno, yo mi estado de vida no es el de la paternidad o la maternidad, ¿no? Pues como el que os habla, por ejemplo, ¿eh? Sí, pero quizás nosotros, para que la maternidad y la paternidad sea posible, podemos aportar algo. Todos podemos aportar algo. Y es reavivar la virtud de la esperanza en nuestra sociedad. Para empezar, la esperanza en la propia santidad, que nos cuesta tener esa esperanza. Y la esperanza en que Dios puede, está, va a hacer el mundo nuevo. Bueno, datos que son duros y preocupantes, y que creo que deben de ser también puestos, ¿no?, en la presencia de Dios. Y que deben de ser objeto de nuestra reflexión desde el punto de vista de la doctrina social cristiana. Estamos en este tiempo de Adviento, en esa espera. Le pedimos especialmente a María, nuestra madre, que nos enseñe a esperar en esta actitud pues positiva, y en esta actitud activa, ¿no?, e implicada de los cristianos. Escuchamos esta canción, La fe de María, que muchos de vosotros me habéis solicitado de vez en cuando. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no? O ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor. En cambio creyó en tu y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Con una espada su corazón. su alma lloró el dolor de tus heridas. A los pies del madero se quedó y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor, y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe de María. Y recordamos, además de paso, que estamos dentro de la campaña de Radio María, de la campaña de Adviento-Navidad. Es una de las dos campañas anuales principales en el sostenimiento de Radio María, y que, pues, que queremos también que esa fe de María, que esa caridad de María, que esa esperanza de María sea proclamada al mundo entero. Y entonces, pues, una forma de nuestro apostolado es sostener y difundir y hacer todavía, pues, que las ondas de Radio María sean más eficaces y se difundan por todo el mundo, ¿eh? Y estamos todos contribuyendo en esta campaña. Sé que hoy a las 11 de la mañana especialmente, pues, la campaña va a estar presente en antena. Bien, quiero comentar en esta especie de presentación así detallada de las virtudes humanas que estamos haciendo en las últimas semanas de este programa, siguiendo ese libro de David Isaacs, Educación de las Virtudes Humanas. Bueno, pues voy a hablar de la educación de la sobriedad. Educación de la sobriedad, que también se llama, se conoce como educación de la templanza, y que supone un discernimiento entre lo razonable y lo que es inmoderado, ¿no? Supone también un señorío de la voluntad, para obrar en consecuencia, de acuerdo con esos criterios rectos y verdaderos, ¿no? Bueno, lo de la sobriedad, lo de la templanza, es básico en esta vida, es básico para la felicidad. A ver, hay dos maneras de vivir en esta vida: conduciéndose en ella o siendo arrastrado. O llevas tú el volante o te están arrastrando. Conducirse o ser arrastrado. Este es el dilema. Este es el dilema. Dilema, por cierto, en el que estamos todos, aunque alguno diga, no, yo todavía eso no me lo he planteado, no, perdona, aunque no te lo hayas planteado, estás en una de las dos, O sea, no hace falta que alguien se lo plantee para formar parte de este dilema. En este dilema estamos todos. O te conduces o eres arrastrado. Y es imposible crecer en la vida cristiana mientras que uno esté atado, atado, esclavizado, supeditado, pues, a los placeres, o a un uso inmoderado, ¿no?, de todas las cosas, ¿no?, y que mientras que viva con un embotamiento de los sentidos, ¿no?, que le impida, pues, una vida interior fuerte, Entonces, bueno, pues esto es todo un reto. Aquí es donde se juega la felicidad, y esto está absolutamente fuera de la percepción de lo que hoy en día el mundo entiende, ¿no? Entiende, o sea, no, el mundo no, no se percata de esto. Es verdad que de vez en cuando salen temas como las adicciones y eso, ¿no? Y eso, cuando surge el problema de las adicciones, suele ser pues la punta del iceberg que de repente aflora debajo debajo del agua, y entonces dice uno, anda, aquí hay un problema. Las adicciones son la punta del iceberg que nos permite descubrir lo que supone el drama, la gran batalla que existe dentro de todos nosotros, la que es la batalla de la templanza, la batalla de la sobriedad, lo de conducirse o ser arrastrado, ¿no? Claro, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando salen el tema de las adicciones, pues obviamente la sociedad las juzga como negativas, porque es ya pues cuando, digamos, la falta de sobriedad o de templanza ha llegado a un límite que allí ya pues se desenmascara algo, pero ojo, se desenmascara algo que estamos por otra parte fomentando continuamente. Entonces esto es así, ¿eh? Igual que en algunos sitios, ¿no? Pues está eso, aquí abortamos, en este hospital, en el piso no sé qué, en el piso cuarto se aborta y en el piso sexto se fabrica la vida en probeta, ¿no? Pues igual que ocurren contradicciones de estas, que es increíble, ¿no? Aquí los niños se destrozan y aquí se intentan fabricar, pues aquí pasa lo mismo, ¿eh? Luchamos contra, o sea, decimos que las adicciones, ¿no?, son malas ya, pero es que luego estamos continuamente fomentándolas. A ver, vamos a ser claros, la publicidad que en gran parte, ¿no?, pues sostiene la economía de mercado, bueno, sostiene o la promociona continuamente, ¿no?, la publicidad hoy en día está diseñada para luchar frontalmente contra la sobriedad, contra la templanza. Está presente en todas partes, abusa continuamente de ese intento de sugestión del hombre, es continuo, está continuamente de alguna manera prometiéndonos una satisfacción que no es capaz de darnos, ¿no? Pero está haciendo que estemos ensoñando una satisfacción, una plenitud interior a través del consumo que no es capaz de darnos. Y en el fondo nos está induciendo a ser esclavos de nuestros apetitos desordenados, ¿no? Creo que ya en alguna ocasión me habéis escuchado el hecho de que hay un estudio hecho con bastante exactitud sobre lo que aconteció en Europa después de la Segunda Guerra Mundial en esta materia de la publicidad. Y es que, claro, en Europa, la Segunda Guerra Mundial, vamos, además tan larga, de 5 años, pues generó pues unos hábitos muy sobrios. La gente en una guerra pues genera hábitos de sobriedad, se arregla con poco, ¿eh? Y después de la Segunda Guerra Mundial pues se pretendía decir, aquí hace falta ahora pues consumir, ¿eh?, y que la población consuma más y que deje de ser tan sobria. Y entonces, entre esos resortes que se utilizaron, ¿no?, pues para intentar impulsar el consumo, hubo algunos publicistas, Ditcher entre ellos, ¿no?, que también introdujeron toda una serie de resortes subliminales, a través del erotismo, a través de intentando acabar con el pudor, etcétera, para que esos resortes introducidos en la publicidad generasen pues una tendencia al consumo, sugestionando de una manera subliminal las ensoñaciones del hombre, pues para que consumiese lo que no tenía necesidad de consumir, Y entonces esto está detrás de la publicidad, ¿no? Y también hay una cosa, que hay un gran engaño también conceptual, detrás de la mentalidad esta del mayo del 68, ¿no? Pues esa mentalidad liberal del mayo 68 se pensó como que, claro, hay que desinhibirse, hay que liberarse. Y esa mentalidad es un gran engaño. La realidad es que cuando uno pierde el autodominio, no se libera, sino que se esclaviza. Esa es la verdad. Cuando uno hace lo que le da la gana, en realidad lo que hace es lo que le manda la gana, y la gana es muy dictadora. Dice uno, yo hago lo que me da la gana. Sí, sí, tú haces lo que la señora gana te manda, que es una dictadora de no veas tú. Y tú como esclavo a obedecerla, a esa gana, que no eres tú. Entonces es un gran engaño, que se ha generado, ¿no? Pues en esa, hay que desinhibirse, hay que liberarse. Ya, ¿qué quiere decir? Hay que, te voy a atar, te voy a esclavizar, te voy a subyugar, te voy a poner bajo unos, al servicio de unos intereses en los que te voy a tener bien controlado. Bien controlado. Esa es la estrategia del maligno detrás de ese gran engaño, ¿no? La clave, por lo tanto, en la educación de la sobriedad está en entender, a ver, que el placer no es el fin de la vida. El placer no es el fin de la vida. Si eso no se nos ha inculcado, no solo de manera teórica, sino también de manera existencial, estamos perdidos, no seremos sobrios nunca. A ver, el comer conlleva un placer, pero el placer no es la finalidad de la alimentación. No, hombre, la finalidad de la alimentación no es el placer. La sexualidad está ligada a un placer, pero, hombre, la finalidad de la sexualidad no es el placer. No, hombre, la finalidad de la sexualidad es la expresión del amor, es la transmisión de la vida. Finalidad de comer no es el placer, la finalidad de la sexualidad no es el placer. Pero claro, si de una manera muy digamos subliminal se nos ha hecho creer que el placer es el fin de la vida, estamos perdidos. Entonces es una parte importantísima, ¿no?, de la educación en esa sobriedad, en esa templanza, es la conciencia clarividente de cuál es la finalidad de la vida en general y de los actos de la vida en particular. Entonces, repito, el placer no es el fin de la vida, no es, aunque la vida conlleva también pues muchos placeres, y Dios ha querido que tengamos también la capacidad del disfrute de esos placeres, pero no es un fin. Convertir en un fin lo que no, lo que era algo concomitante, claro, pues es que es un error muy, muy, muy grave, ¿no? Pasa otra cosa, ¿no? La educación de la sobriedad, la educación de la templanza, tiene que contar, para poder, ¿no?, pues para que sea posible, tiene que contar con que existe ya una distorsión dentro de nosotros. Existe una distorsión, fruto del pecado original. Es que, claro, el ocultamiento de la existencia del pecado original tiene consecuencias muy graves, ¿no? Entonces, como existe esa distorsión, uno tiene que tenerla en cuenta. Por eso, me atrevería a decir que para poder ser sobrios hay que ser amantes de la pobreza. Si tú no eres amante de la pobreza, bienaventurados los pobres de espíritu, si tú no eres amante de la pobreza, no podrás ser sobrio. Y eso supone, ¿qué es eso de ser amante de la pobreza? A ver, suscitar el deseo de vivir con menos que con más, ¿no? Para poder tener realmente esa capacidad de ser sobrio. Para que sea verdad de que yo quiero consumir lo necesario, no lo superfluo. Ya, pero para que eso sea verdad, como existe una distorsión fruto de en el pecado original y de nuestros pecados personales, en la práctica, para poder ser sobrio, se necesita también ser amante de la pobreza, amante de la austeridad, amarla. O sea, tener el deseo de mejor con menos que con más, tener esa prontitud. El que no apunte ahí no va a ser sobrio, no va a ser austero. Lo cual requiere el ejercicio habitual de la mortificación, desprenderse de algo voluntariamente, el vencimiento de caprichos es necesario para poder ser sobrio, el vencimiento de caprichos es clave, Entonces yo entre los así muchos recuerdos que tengo, ¿no?, de esa educación de la infancia en la que te han dicho cositas tus padres que se te han quedado grabados, pues me acuerdo que nuestro difunto padre, en algún momento, pues cuando teníamos un plato de esos combinados, que había varias cosas en el plato, pues claro, la tendencia de un niño es, a ver, comienzo por comer las cosas del plato que más me gusten. Y en el plato va quedando, pues el plato combinado queda para el último las cosas que no le gustan a uno. Y recuerdo, pues que él nos decía, a ver, eso no está bien. Tú comienza comiendo lo que menos te gusta. Comienza comiendo primero lo que no te gusta. Y serán pequeños, ¿no?, pequeños detalles, pero obviamente el ejercicio, ¿no?, para poder llegar a tener sobriedad, pues es importante el ejercicio de la mortificación, el vencimiento de los caprichos, ¿no?, y además ser capaz de hacerlos con alegría, porque el vencimiento, una prueba de discernimiento, ¿no?, de cuándo ese desprendimiento es, que la sobriedad, la verdadera sobriedad, no es amarga, no te amarga, porque si una persona por sobria es un rancio y un amargado, a ver, eso no es templanza, eso no lo es. La austeridad, la verdadera austeridad cristiana, esa sobriedad tiene que ser alegre, ¿no? Tiene esa capacidad, o sea, pues creo que es hermoso y alegre, ¿no? Y esta virtud de la austeridad, esta virtud de la sobriedad, de la templanza. Quizás tenemos hoy en día un problema, y es que para poder ser austeros, etcétera, las nuevas generaciones no tienen quizás conciencia. Hay que ayudarles a tener conciencia también, para suscitar en ellas una corresponsabilidad del valor de las cosas, de lo que cuestan las cosas, de lo que cuesta ganar un dinero que luego se gasta fácilmente a lo tonto, ¿no? Entonces, ese es un problema. Si los niños y los adolescentes tuviesen conciencia de lo que cuesta ganar las cosas, posiblemente eso les haría mucho más fácilmente, ¿no?, pues educables en esta faceta. Yo recuerdo también que en la adolescencia, pues cuando tú participabas con tus padres en el trabajo familiar y te dabas cuenta de lo que era madrugar y lo que era, pues, hacer estos trabajos y los otros en una frutería que tenían nuestros padres, eso te hace consciente de que, ojo, oye, que el poder obtener unos recursos económicos es algo que se hace con un gran esfuerzo, y tú no puedes ser luego un egoísta pidiendo dinero en casa, etcétera. Eso, claro, el problema está que nuestras nuevas generaciones no tienen, o sea, difícilmente, ¿no?, tienen esa participación en el trabajo de los padres y no son conscientes de lo que cuesta. Quizás una forma de poder complementar esta carencia, ¿no?, sea también la de que cuando se pide un esfuerzo de austeridad a nuestros jóvenes, de alguna manera incentivarlo de alguna manera para que se visualice a través de la caridad. Por ejemplo, imagínate, ¿no?, pues el decir, a mí es que me gustan las galletas, pues eso, ¿no?, me gustan, hoy en día tú verás, me gustan, es que hay unas galletas nuevas que han salido que son más crujientes y que tienen un puntito de nata con un puntito de sabor de naranja. Claro, hoy en día es que todos son, o sea, ya claro, unas galletas normales y corrientes, ¡bah! ¿Cómo vas a llevar unas galletas normales y corrientes? Tienes que estar ahí, pues, con un sibaritismo de no veas tú. Y claro, eso es no terminar nunca. No terminar nunca. Otra anécdota que recuerdo, ahora vuelvo al hilo, que no me pierdo, pero otra anécdota que recuerdo de nuestro difunto padre es que él contaba que en la posguerra, pues claro, el pan se vendía a precios un poco distintos si era pan del día, si era pan de 2 días o de 3 días, ¿no?, o de 4 días. Entonces nos contaba él que, como en casa, compraban el pan no del día, sino de, pues, que estuviese hecho hace 2 o 3 días, y lo compraban así, pues ya no solo por la diferencia del precio, que también, ¿no?, pero que no era muy grande la diferencia del precio del pan ya un poco viejo, sino porque de esa manera Pues claro, el pan no se comía tan fácil. Te contenías un poco más cuando el pan estaba duro y el pan... Que por cierto, de ahí viene el refrán, en el refranero español hay un refrán que dice: pan tierno, casa sin gobierno. Tú fíjate, ese refrán ha nacido, ¿no?, de esa posguerra en la que, claro, pan tierno, casa sin gobierno. Bueno, es que claro, si tú estás educando de manera que, bueno, si tú permites, ¿no?, que todos sean caprichos, y luego viene el capricho, y salen unas galletitas que son, mira, estas son más ricas que las anteriores. Venga, pues yo, ha salido una nueva clase. A ver, así, eso no tiene fin. Entonces, ¿por qué no educamos, por ejemplo, a los hijos? Por ejemplo, oye, compramos de estas galletas que son las normalitas, las más normales, y fíjate qué diferencia de precio tienen con estas otras. ¿Qué os parece? Venga, si cogemos y hacemos una hucha, de que cada vez que hacemos la compra, como hemos comprado de las galletas normales, vamos a ahorrar esto. Y es nuestra hucha de la austeridad, de la sobriedad. Y entonces, bueno, pues con ese dinero vamos a ver qué es lo que hacemos. Vamos a hacer una obra de caridad que esté decidida, o un objetivo concreto de la, lo que sea, o vamos ahorrando para ir a Tierra Santa o lo que sea. Pero es decir, que yo creo que tenemos que buscar elementos, ya que hoy en día es difícil, ¿no?, que un adolescente él tenga conciencia de lo que cuesta ganar las cosas, por lo menos sí se le ayude a que tenga conciencia de lo que se puede hacer ahorrando. Otra manera de educar, ¿no?, hacia la austeridad. Hacerle ser corresponsable. Bueno, y por último añado un elemento más a tener en cuenta, y es que es muy importante para la educación en esta sobriedad, en esta templanza, entender que el empleo del tiempo es un escenario muy clave para educar adecuadamente en la sobriedad. El empleo del tiempo. A ver, voy a emplear el tiempo de una manera en la que yo sea dueño y señor y no sea arrastrado, ¿no? Pues eso, no cebarse, pues por ejemplo, estoy a lo tonto delante de la televisión sin piloto fijo, o sea, sin un rumbo fijo. He puesto ahí el piloto automático y estoy ahí zapineando a lo tonto, a lo tonto, a lo tonto. Por ejemplo, o sea, saber ser dueños de nuestra jornada, saber terminar, hago esto, hago lo otro, ¿no? Tener esa capacidad de ser dueño del empleo del tiempo, eso es una gran educación en la sobriedad, en la templanza. O sea, no administrar el tiempo si me aburro o no me aburro. Bueno, ¿por qué has cambiado de actividad? Es que me estaba aburriendo con la anterior, pero hombre, es que si estás esperando a aburrirte para cambiar de actividad, es que no estás siendo dueño del tiempo, no lo estás gestionando, no lo estás administrando tú, Recuerdo también otra de esas anécdotas de adolescencia en la que cuando pues igual salíamos o había alguna fiesta, alguna cosa a la que pedíamos permiso quizás para salir, que recuerdo también que nuestro difunto padre, recuerdo haberle escuchado el siguiente consejo: a ver, hay que regresar a casa cuando uno se lo esté pasando bien, no cuando uno ya se ha empezado a aburrir y ya está cansado y ya vuelvo a casa, que ya no. Hay que regresar a casa cuando uno se lo está pasando bien, y de una manera eres tú actor y eres tú el que gestionas el tiempo y eres dueño de él, ¿no? O sea, repito, la educación en la sobriedad muchas veces no solo se va realizando con el comprar o no comprar, en materia de consumismo, etcétera, sino también en manera de cómo gestionamos y cómo empleamos el tiempo. Y al contrario, o sea, el no escaquearse, el prolongar más el tiempo cuando hay una tendencia al escaqueo. Quieto, permanece aquí y sé fiel y sé constante, porque aquí se está jugando pues la fidelidad, ¿no? O sea, en el empleo del tiempo se va educando la sobriedad y se va educando la templanza. Por ejemplo, se cuenta, o sea, San Ignacio de Loyola dice él, ¿no?, que cuando si estaba haciendo oración y tenía pues tomada una determinación de hacer pues eso, una hora de oración o 15 minutos de oración, y cuando veía, ¿no?, veía que ya le entraba la tentación de decir, va, si ya total, si ya solo quedan 5 minutos, pues ya lo dejo, ya que más dará, aunque no llegue al tiempo que había pensado. Dice, quieto, parado, quieto, venga, si había dicho una hora, pues ahora una hora y 5 minutos, ¿no?, por haber tenido la tendencia o la tentación de acortarla. O sea, en esa sobriedad, esa templanza, se adquiere también en esa gestión de la utilización del tiempo, ¿no? En saber cortar cuando hay que cortar y saber prolongar cuando hay que prolongar. Es una materia, es un escenario muy clave y muy importante, no solo el del consumismo, no solo el de consumismo, no solo el de la gestión de los placeres, entendidos no como un fin, en la vida, etcétera, sino también en la gestión del tiempo. Se está jugando en gran medida la educación de la sobriedad, la educación de la templanza. Bueno, tenemos muy próxima la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Escuchamos un momento una parte de ese himno oficial de la jornada. Ser como María, la que un día dijo sí ante la llamada de tu proyecto. El cielo se goza y canta de alegría, toda la tierra alaba tus portentos. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según con alegría, fe y vocación. Nuestro rincón del DOCAT. Nos toca el punto 99. Y dice, ¿cómo debe darse la participación? Y responde, la información y la educación en los valores son requisitos importantes para una correcta participación de los ciudadanos. Esta participación debe tener lugar en su justa medida y nunca se debe manipular para imponer intereses particulares. Tampoco se debe basar únicamente en el derecho de voto. La doctrina social critica aquí especialmente a los regímenes autoritarios que consideran la participación ciudadana como una amenaza. Más allá de ejercer su derecho de voto, a los cristianos se les impide una involucración social, lo cual puede tener lugar en diversos ámbitos, tanto en la propia parroquia como en el partido político o en un club deportivo. Son precisamente estos laicos los que deben formarse y adquirir verdaderos conocimientos sobre las numerosas cuestiones sociales, ya que así podrán contribuir a la estructuración de la comunidad. No obstante, un cristiano no ha de involucrarse en la sociedad en solitario, sino que ha de permitir también la participación solidaria de los demás. La auténtica participación de todos es el núcleo de participación. Perdón, es el núcleo de la justicia de participación, que es de nuevo un acto decisivo de justicia social. La exclusión de quien significa despojarle de alguien significa despojarle de su dignidad y, por tanto, es un ataque al mandamiento de respetar a los demás. Bueno, está hablando de la participación social, ¿no? Y la importancia del derecho de ver, ¿eh? Digamos que es un derecho de ver. Comienza diciendo que para que pueda tener lugar, ¿no?, esa participación en la sociedad, en la construcción de la sociedad, es muy importante, pues, un binomio, que es información-educación. Información-educación. Claro, cuando se construye una sociedad en la que lo que se quiere es sujetos pasivos que no sean copartícipes, corresponsables, ¿no?, de la construcción de la sociedad, lo que se hace para empezar es no darles la información clave o tenerles entretenidos con datos que son secundarios. Pues mira, les entretengo con deporte, les entretengo con polémicas, les entretengo con... y no pongo el acento en cuestiones esenciales. Por ejemplo, hemos comenzado hoy, ¿no?, pues el programa en Radio María hablando de los datos sobre el descenso de la natalidad. Eso sí que son datos que configuran el futuro de la sociedad, ¿no? Entonces, que no se hable de eso, que se esté hablando únicamente de un lío que es coyuntural, pero esto otro es lo que determina el futuro de la sociedad, ¿no? Entonces, eso, claro. El hecho de dar una información bien dada, incidiendo verdaderamente, ¿no?, en los temas claves, eso es muy, muy, muy determinante. Pero no solo información, ojo, información y educación, o sea, con criterio, ¿no?, porque a veces hoy en día existe una proliferación de información, ya, pero sin criterio de discernimiento, sin una educación en la doctrina social. Entonces eso sirve de muy poco. Es más, incluso cuando a veces se dice, no, la información es el poder, el poder es la información. Y bueno, no hay más que ver cómo los gobiernos invierten en servicios secretos, pues para poder tener acceso, ¿no? Acceso, bien, pero por ahí no van las cosas en este punto del DOCAT, no. Es decir, eso de que la información es poder, eso es una concepción de la información muy distinta a la que aquí se está hablando. Aquí se está hablando no de una especie de tener acceso a datos de información privilegiada, no. Se está hablando de una información que va ligada a un discernimiento de cuáles son los temas de fondo en los que nos la estamos jugando en nuestra sociedad. O sea, los datos claves sobre lo que verdaderamente está aconteciendo en el seno de la sociedad, en el seno de la familia, en la economía, etcétera, o sea, los temas claves, ¿no? Por eso, para poder participar hay que tener una información formada, ¿no? Y eso lo da la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia permite tener ese criterio de discernimiento. Y vuelve a insistir este punto, ¿no?, en algo que ya dijimos en los puntos anteriores, ese derecho de ver de participación no está únicamente en las elecciones, a la hora de meter un voto en una urna, sino está en la construcción también del proyecto cultural. que es muy difícil que exista una alternativa política si no, al mismo tiempo, si no se ha hecho todo el esfuerzo necesario para que haya también una regeneración cultural, porque la política en el fondo es pues consecuencia de una lucha por la cultura. Esto es importante. Y también añade este punto, añade el hecho de que esta gran apuesta por la involucración en la sociedad no puede ser en solitario, porque somos seres sociales y esa participación solidaria forma parte, primero por la eficacia, por la necesidad de, y además también por la necesidad de que nos iluminamos mutuamente, y cada uno tiene unos dones y unos carismas, y mira, entre todos hacemos uno, y uno tiene un don especial para este problema ante el cual yo no me había percatado. O sea, es decir, que tenemos que buscar también los lugares en los que nos ayudamos mutuamente a ser más incisivos en la vida social. A ver, ¿qué asociaciones existen a mi alrededor que me podrían ayudar? Y yo también podría aportar mi granito de arena en ellas, en esa vocación de transformación de la sociedad. Y fijaros que en los últimos años ha ido habiendo una progresiva desvinculación de la participación de los ciudadanos en esas asociaciones de finalidad sociocultural o sociopolítica. Ha habido una progresiva desvinculación. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Y así finaliza en Radio María, Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.